buena y también la Navidad. Ya llega la noche buena y también la Navidad. Quiero olvidar ya mis penas, quiero cantar y bailar. Quiero olvidar ya mis penas, quiero cantar y bailar. Ya faltan muy pocos días y otro año vendrá. Ya faltan muy pocos días y otro año vendrá. Ruego que sea aventuroso, lleno de felicidad. Ruego que sea aventuroso, lleno de felicidad. Levanta las copas, vamos a brindar por este año nuevo que está por llegar. Levanta las copas, vamos a brindar por este año nuevo que está por llegar. Por este año nuevo que está por llegar.